2011, año electoral, reforma política, un análisis de coyuntura por Pablo Anta, politólogo. A las 10:33 de la ciudad de Buenos Aires y con 24 grados 7 décimas la temperatura, llegó a nuestro estudio el gran politólogo que tenemos todos los martes, Pablo Anta. Hola Caro, hola Fede, ¿qué tal? Hola. Hoy con un tema que por lo menos yo no entiendo nada. Un tema caliente. ¿De qué vas a hablar, Pablo? De la candidatura de Martín Sabatella y su lista colectora con Cristina Fernández de Kirchner. Tomá. ¿Qué significa eso de lista colectora? Mirá, si te parece, para introducirnos un poco en el tema. Sí. En primer lugar, la noticia que va a salir a la luz en estos días, pero que ya es un secreto a voces en todos los medios y en todo el ámbito político, es que la Casa Rosada apoyaría la lista colectora de Martín Sabatella. Sí. ¿Qué significa una lista colectora? Que, digamos, es una lista que lleva a la misma candidata a presidente, sí, pero distinto candidato a gobernador. Es muy común que haya listas colectoras en el Partido Justicialista en los municipios. Incluso muchos intendentes han ganado con esas listas. Pero que haya una lista colectora a gobernador es toda una novedad. Ahora vamos a tratar de entender por qué. ¿Por qué se le dice colectora? Sí. Porque colecta votos por otro lado. Colecta votos para Cristina Fernández de Kirchner más allá de la candidatura de Scioli. ¿Está bien? Sí. O sea, no solo vas a poder votar a Scioli gobernador, Cristina presidenta, sino también a Cristina presidenta y Sabatella gobernador. ¿Y eso, eso de las listas colectoras cuándo se vota? Ahí hay un grave conflicto, digamos, técnico con la idea de las internas y de las elecciones primarias. Pero de lo que se trata es de que al momento que vayas a votar en la elección general, sí, vos vas a poder elegir tanto a Cristina con Scioli como a Cristina con Sabatella, si vivís en la provincia de Buenos Aires. Claro. No es estrictamente una colectora, porque no van los dos bajo el paraguas del Partido Justicialista. Eso es un argumento que esgrime en su defensa la gente de Nuevo Encuentro. Está bien, una boleta va a ser del Partido Justicialista y otra boleta va a ser de Nuevo Encuentro. Lo que sí hay es que los dos llevan a la misma candidata a presidenta. Claro. Digamos, si queremos un poco entender por qué se da esta posibilidad, es que hay varios factores para poder acercarnos a comprender de qué se trata esto. En primer lugar, en la provincia de Buenos Aires tiene un sistema electoral de una sola vuelta. Gana el que más votos saca. Si vos sacás 3 y yo saco 2, ganaste vos. No tenés que sacar el 50% y no hay segunda vuelta. Ajá. Esto pone en riesgo... ¿En la provincia de Buenos Aires o en las provincias en general? En la provincia de Buenos Aires en particular, cada provincia tiene su código electoral. Ahora, esto pone en riesgo el triunfo de Scioli. Recordemos que el Partido Justicialista viene de perder en el 2009 con De Narváez por 2 puntos. Claro. Bien, lo que se estima es que el triunfo de Scioli sería muy holgado. Por eso se dan el lujo de quitarle unos puntos con Sabatella. ¿Está bien? Uh-huh. Supongamos que saldría Scioli, sacaría 50... De Narváez 35, en este caso a Scioli se van a comer 10 puntos aproximadamente por Sabatella. Ahora vamos a ver cuántos puntos aparentemente le sacaría. Bueno. ¿Qué se logra de esta forma? Sí. Canalizar el voto a favor de la presidenta de un sector progresista del electorado que no lo votaría a Scioli. Claro. Se colectan votos por izquierda que de otra forma se perderían con Pino Solanas. De esa forma se neutraliza también el fenómeno de Pino Solanas, de amplia franja del electorado de la provincia, que apoyan al gobierno, pero que no se sienten representadas en la candidatura de Daniel Scioli. Claro. Esos votos los canalizaría Martín Sabatella y de Yapa destrozaría, digamos, cualquier proyección posible de Pino Solanas. Sabatella en la última elección en la provincia, la del 2009, sacó el 5% de los votos. Sí. Hoy, encuestadores, como el encuestador cercano al gobierno, Artemio López, sí, lo estima que sacaría cerca de 10% de los votos. Ah. ¿Está bien? Sí. Pregunta, ¿esa estimación es con la lista entera? ¿Con Cristina Rivas? Sí. Con Cristina Rivas le da 10. Le da 10 puntos. Eso es una revolución. ¿Por qué? Porque esos 10 puntos en el conjunto del municipio son cerca de 20 en el primer cordón. En el desglosado, claro, no le da igual en todos lados. Claro. Está bien. Y es peor aún en los municipios que son cercanos a Morón. Sabatella en la elección del 2009 sacó el 40% de Morón. Sí, claro. Entonces dicen que en Ituzaingó, en 3 de febrero, en Hurlingham, puede estar en el 20. Puede ganar algún municipio y poner en peligro que los famosos varones del conurbano lo retengan. O sea, claro, si no lo gana él, que lo gane otro. Eso ha generado muchas reacciones en toda la tropa del Partido Justicialista. Si querés, escuchamos la reacción del jefe de gabinete de Daniel Scioli, del señor López. Entonces, lejos de esperar críticas realmente, en muchos casos, desmedidas de quien dice compartir el proyecto nacional, debería hacer hincapié en sus críticas en la provincia, por ejemplo, en Jorge Macri, en Francisco de Narváez, y en los que están más lejos de la política nacional, no los que están más cerca, por más que tenga diferencia de matices o de criterios con nosotros. Esto era lo que decía López. Esta reacción encarnizada es también muy dura de parte de los intendentes, que, como decía antes, ven puesto en cuestión su poderío en los municipios. Claro. Además, intendentes que son del Partido Justicialista y que no toleran que un ex comunista como Sabatella se quiera prender de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Escuchemos, por ejemplo, lo que decía el intendente de Avellaneda, Ferraresi. La fortaleza central de esto es la articulación muy firme e inédita que impuso a partir del gobierno de Néstor Kirchner entre nación, provincia y municipio. Nosotros no vemos un escenario donde el gobierno se esté empujando esta cuestión, sino muy por el contrario, trabajamos todos los días con todos los ministerios y somos nosotros los ejecutores de esa política. En el peor momento, en el momento más difícil del kirchnerismo, el tema de la ley 125, o sea, este sector se presentó ante dos listas. ¿Y qué escenario distinto hubiese sido si Néstor Kirchner hubiese ganado, como dicen, que arriman votos por el lado izquierda, por 5 puntos, que perdió por 2? Bueno, acá escuchábamos la reacción de Ferraresi. Recordemos que, por ejemplo, en la elección del 2007 en la presidencial, Armando Balestrini, que fue candidato a vicegobernador de Scioli, sí, un hombre fuerte del Partido Justicialista, que fue por muchos años intendente de La Matanza, se negó a que tanto Ceballos como Delía pudieran presentar colectora en el municipio de La Matanza. Claro. O sea, esto es un tema histórico. Y ahora se trata no solo de una colectora en municipio, sino de una colectora a gobernador. Claro. ¿Está bien? Entonces, digamos, es un tema que es muy interesante y en el fondo, digamos, ¿de qué se trata? ¿Por qué el gobierno hace esta apuesta política? Claro, ¿qué está disputando? ¿Está bien? Bueno, aquí hay dos posibles interpretaciones. Y, por un lado, la certeza de que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, si es que esta finalmente es candidata y es electa, es un gobierno sin capacidad de reelección. El principal hombre del Partido Justicialista para el 2015, hoy por hoy, es Daniel Scioli. Lo que se busca con esto es evitar que gane por un amplio margen, debilitarlo y evitar así que al día siguiente de que, hipotéticamente, Cristina asuma, todas las huestes del PJ se vayan para La Plata. Claro. Entonces, dejar a un gobernador debilitado. En segundo lugar, lo que decíamos antes, el gobierno está dividido no en términos profundos, sino en términos de su composición, entre un sector más transversal y un sector más del PJ, PJista. Claro. Se busca dar una contención a ese sector transversal. Incluso algunos diarios, como Miradas al Sur, dicen que esto fue un pacto entre Sabatella y Kirchner, con Kirchner en vida, de que en estas elecciones lo llevaran a Cristina presidenta, Sabatella gobernador. Por último, algo más menos improbable y es más real, sí, que Sabatella, si saca el 7%, digamos que no saque el 10%, si saca el 7%, sacaría una cantidad importante de legisladores en la provincia que servirían para controlar y contrapesar el poder de Scioli en su nuevo mandato. Uh-huh. ¿Ningún número da que no gane en primera vuelta? Digo, también puede ser que ese 2 o 3% que en la totalidad le gana, si es el 7, por la cantidad de votantes en la provincia de Buenos Aires, es como el 2 o 3% a nivel nacional. ¿No es que ese 2 o 3% puede llegar a hacer la diferencia entre ganar en primera vuelta o no? Primera vuelta, en la provincia habría vuelta simple. No, digo, la arrastre de votos en la presidencial, y es que no sea el 2 o 3%, en vez de sacar 48, saques el 51 y estés adentro, digamos, ¿no? Y yo creo que la estimación del gobierno es esa, es que esos votos son importantes y que Scioli no los agarra. Claro. Scioli no agarra ningún voto progresista. Un tío que no quiere la baja de imputabilidad no va a votar a Scioli, pero le gusta a Cristina y va a votar posiblemente a Sabatella, digamos. Esa es la idea. Exactamente. Ahora, esto ha generado reacciones y no se sabe qué puede pasar. Uh-huh. Hay una un rumor de que la provincia podrían adelantar las elecciones. Para eso, imagínate lo que podría suscitar. Otro rumor que digamos que está en los diarios, no lo inventamos nosotros, es la posibilidad de que Scioli baje su candidatura para preservarse y guardarse y lanzarse en el 2013 para ir en el 2015 de candidato. Esa es picante en serio, ¿no? Esa es picante en serio. Es arriesgada para Scioli, ¿no? Sí, es arriesgada, y es arriesgada tanto para Scioli y para el gobierno. Si querés, antes escuchamos dos audios de posiciones críticas respecto a esta lista colectora de Sabatella. Si querés, escuchamos la opinión de Ariel Basteiro, que es un hombre de Nuevo Encuentro, justificando por qué se puede presentar esta lista. En caso, habría que aclarar que no serían colectoras, ¿no? La figura de la colectora fue lo utilizado en el año 2007 cuando parten del mismo partido diferentes listas. Acá se está utilizando el término de listas de adhesión a la candidatura presidencial de partidos diferentes que lo único que buscan es fortalecer el proyecto del gobierno nacional. Creemos que tenemos derecho para también llevar una propuesta a nivel provincial y a nivel municipal diferente a la del PJ o a la del Frente por la Victoria. Creo que llama poderosamente la atención que haya generado tanta oposición, principalmente por parte de intendentes, esta posibilidad de cuando muchos de los que hoy cerraron la vestidura utilizaron las colectoras para llegar a ese cargo, que Scioli en ese momento no se quejó porque lo beneficiaba directamente a Scioli. Parece que ahora las colectoras que benefician a Cristina Fernández de Kirchner no son lo suficientemente válidas o leales o importantes para el proyecto político como lo fueron en el año 2007. Ariel Basteiro, entonces, a favor, obviamente, de las listas colectoras. Tenemos que... A mí me llega como la sensación de que todo el tiempo aprender algo. ¿Viste las testimoniales del año pasado, las colectoras de este año? Uh-huh. Pablo, ¿algo para cerrar? No, bueno, realmente un hecho político muy novedoso que demuestra, digamos, una apuesta política y que está muy signado por el 2015, por el 2011... y también porque hay que darle representación política a un sector del progresismo que apoya al gobierno y que es imposible ser canalizado en el Partido Justicialista. Claro. Buenísimo, Pablo, el informe de hoy. Entonces, nos volvemos a encontrar el martes que viene. Gracias.